musical para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Las Crónicas de Narnia tienen un gran proyecto en Netflix. A finales de 2018, la plataforma de streaming adquirió los derechos de la saga literaria, con la intención de transformarla en una producción a escalas enormes compuesta por varias películas y series. Más de medio año después, ya tiene un guionista al frente para supervisarlo, el ganador del premio Oscar por largometraje animado, Matthew Aldrich, quien se hizo acreedor al galardón por su excepcional labor en Coco. Por ahora se conocen pocos detalles más, como que la producción corre a cargo del estudio E1 y los ejecutivos serán Mark Gordon, Vincent Siever y Douglas Gresham. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.